Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El museo consta básicamente de dos áreas muy importantes que cumplen su misión principal, que es educativa y de preservación del patrimonio. Esas dos áreas son curaduría y programas para públicos. Los programas para públicos son todos esos programas que logran relacionar a los diferentes públicos de Medellín o, del país con las exposiciones que tenemos en curso. Soy Manuela Alarcón, soy directora de Educación y Programas para Públicos del Museo. Los programas para públicos que tiene el museo son principalmente cine, música, programas relacionados con laboratorios y creatividad, programas de charlas y conferencias y el programa de visitas, que son todas las visitas escolares y visitas para el público en general. Toda la programación que tenemos asociada a estos diferentes programas se puede encontrar en nuestra programación impresa y también en la página web, que es www.elmam.org. Estos programas son para todo tipo de públicos. Algunos son especializados en uno u otro tipo de público. En ese caso, nosotros siempre decimos en la programación para quienes va dirigido. Hay algunas charlas que son para un público en general, otras que tal vez son para personas que tienen unos intereses muy específicos. Asimismo, los programas relacionados pues como con laboratorios y con creatividad tienen también sus públicos, porque tenemos programas para niños, para jóvenes y otros para adultos. Creativos MAM es el programa nuestro para niños entre los 6 y los 12 años. Es un programa muy interesante de desarrollo del interés en las artes, y este programa tuvo un cambio este año muy favorable, que es que va a seguir siendo cada 8 días, todos los sábados. En la programación impresa también sale específicamente el horario, los temas y bueno, en qué se va a consistir cada uno. Soy Vanessa Costa, coordinadora de educación del Departamento de Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Desde el museo siempre ha habido un interés por formar públicos, desde los pequeños, los jóvenes y los adultos. Hay una apuesta importante por los pequeños, de cómo se acercan al arte, exploran y se expresan. Y ahí está Creativos MAM, que se realiza todos los sábados de 10 a 12, donde se explora a través de las exposiciones y los artistas que están pues en temporada y que están expuestos en el museo, para acercarlos a múltiples lenguajes artísticos. O sea, no solo los visuales, sino también los musicales, los corporales y los literarios. Ese programa es para niños de 6 a 12 años, con entrada libre, con previa inscripción, intentando, digamos, participar de todos los sábados. O sea, es un proceso que propone que vengan un sábado, al siguiente, y en la tarde están Creativos Mallorca. Este programa se está llevando a ese lugar en las tardes, a las 4 de la tarde, en el centro comercial. Los sábados en la mañana, en Creativos, nos acompaña un grupo de chicos de la Fundación Huellas, que queda en un barrio de Manantiales. Ellos se trasladan al museo para vivir la experiencia de Creativos y acompañar con otros vecinos o niños de la ciudad que también están aquí en el proceso. Creativos está ya cada 8 días, todos los sábados, de 10 a 12 del día. Antes era quincenal, tenía una jornada un poco más larga, pero vemos la importancia de generar procesos y de que habitemos más el museo. Entonces estamos aquí siempre. Las inscripciones para Creativos MAM para niños de 6 a 12 años son gratuitas. Son en el correo educacion@mammedellin.org o al teléfono 444-2622, extensión 142. Los invitamos a que hagan uso de Creativos MAM, que escriban, que averigüen, para que todos podamos estar en el museo. Además, que si quieren visitar y conocer, están también las visitas abiertas o las visitas taller, que son para instituciones que tengan un interés de acercarse y que pueden comunicarse al mismo correo para separar su visita. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. conditioners, ma'am. Mi nombre es Juliana Munera y soy asistente de educación del Museo de Arte Moderno de Medellín. El programa de visitas es uno de los programas bandera del museo, que busca entonces acercar a todas las poblaciones de la ciudad de Medellín y también de los lugares fuera del área metropolitana, y busca que se acerquen a toda la agenda expositiva que nosotros tengamos. Hay una parte que es también importante que las personas conozcan, y es que las poblaciones de Medellín que estén en estrato 1, 2 y 3 o que sean, por ejemplo, colegios oficiales, el museo dispone unos recursos para patrocinar esas instituciones o esos grupos y que puedan venir al museo sin ningún costo y sin tener que buscar también recursos para el transporte. Las visitas que tenemos unas visitas, digamos, que son diseñadas para los públicos. Tenemos visitas taller que son especializadas para las poblaciones escolares, donde se recorren las salas y aparte de eso se hacen unos ejercicios complementarios y didácticos a esos recorridos. Tenemos las visitas comentadas, que se hace un recorrido mucho más profundo y enfocado ya en la parte de las técnicas o en la parte de los discursos curatoriales. Nosotros acá en el plan educativo del museo buscamos crear pues un nuevo rol, que es el rol del mediador. Por eso nosotros acá no damos visitas guiadas, sino que son visitas acompañadas por nuestros mediadores. Digamos que nos interesa más esa parte de construcción y de reflexión, y no que las personas vengan y nosotros simplemente les estemos dando información, sino que realmente se esté haciendo una construcción desde el pensamiento, que las personas sí se vayan con un contenido interesante que les pueda servir a ellos en sus vidas. Para nosotros es muy importante darle la palabra al visitante, entonces por eso también como que decidimos salirnos de todo ese concepto de visita guiada y crear mejor unos espacios de diálogo y de reflexión donde el contexto del visitante también sea vital para nosotros como entidad cultural y como entidad educativa. Cuando ya son instituciones que sí están pues súper interesadas en venir a ver las muestras, ellas nos llaman o también nos escriben el correo electrónico pidiendo la visita. El correo electrónico entonces para solicitarnos una visita o pedirnos información sobre las visitas es, nos pueden escribir a educacion@elman.org o pueden comunicarse al 444-2622 extensión 137. Hacemos pues un primer contacto, contamos cómo es esa parte del programa de visitas y ya buscamos una fecha para recibirlos. Ya si es público general, nosotros estamos implementando unas visitas abiertas que son los martes y los miércoles en la tarde. Igual también son horarios sujetos a cambio. O si ya también están interesados, un grupo que no venga pues con ninguna institución educativa, puede llamarnos también y solicitarla. Estos programas sobre todo tienen algo muy interesante que es parte de la filosofía del museo, y es el asunto de la conversación, de lo colaborativo, y es que la mayoría de nuestros programas son programas que son muy cercanos a las personas. En una conferencia siempre tenemos un espacio para preguntas, para conversar con los expositores, los laboratorios son espacios de creación conjunta, los creativos son espacios en los que los niños crean a partir también de su experiencia. Entonces yo creo que eso es algo que caracteriza muy bien a los programas del museo. Algo muy bueno, yo creo que es uno de los esfuerzos que está haciendo el museo, es que la mayoría de sus programas son de carácter gratuito, son con entrada libre. El programa de cine, si bien no es de entrada libre porque hay que pagar pues la boletería, así como el de música, paralelo dentro del mismo programa tenemos actividades de entrada libre, es decir, cualquier persona podría entrar en algunas ocasiones a unas actividades que tenemos de entrada libre. Entonces realmente es una muy buena programación para cualquier persona. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Char, escuchemos un fragmento de Vibratoria, del año 2002. Thank you. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Dora Vélez, directora de Desarrollo y Gestión Comercial del Museo de Arte Moderno de Medellín. Tenemos las noches de diseño el próximo jueves 7 de abril. Este es un espacio que se abre en el museo como una plataforma para los nuevos creadores que tenemos en la tienda. La tienda tiene una composición de productos desarrollados por el museo y tenemos otra parte de productos donde invitamos a nuevos creadores, a nuevos empresarios en el tema de diseño de producto. Digamos que ahorita se abre este espacio y el museo se vuelve una plataforma para lanzar estas nuevas propuestas. Viene un producto de un proveedor que ha estado acompañándonos siempre, que se llama Zarzarella. Un proyecto que se llama Soy Colombia, donde dadas las condiciones en este momento del proceso de paz, creo que viene propicio este producto como lanzamiento exclusivo en la tienda del museo. Los productos MAM se convierten en un producto de museo donde el plus al final es poder poner nuestra colección y las obras del museo implícitas en cada uno de ellos. Tenemos unos desarrollos especiales como la marca Medellín, vemos que hay una ausencia en ese sentido en la ciudad, entonces desde el museo nos hemos preocupado por empezar a promover esta marca, vemos que los turistas cada vez se quieren llevar más como un souvenir de la ciudad. Al final todas estas ventas que se hacen en la tienda y las ganancias que hay alrededor de esto se invierten en los programas que son de carácter gratuito que tiene el museo para la ciudad y para los niños y para los jóvenes. Hay una cantidad de programas que ya sabemos que tiene el museo y estas ventas promueven también el poder llevar a cabo todas esas actividades. La noche del 7 de abril se convierte en un evento adicional. Tener el lanzamiento de este producto de Zarzarella exclusivo durante un mes, porque vamos a tener este producto a la venta exclusivo en la tienda del museo, durante un mes se convierte en esta plataforma importante. La idea es compartir, tener un espacio conversatorio con los artistas que hicieron parte de este material. Es una noche de encuentro, el museo al final es un punto de encuentro y queremos que la tienda también lo sea a nivel comercial, pues impulsando todas estas iniciativas. 7 de abril, 6:30 de la tarde. Es importante recordar que la compra a todos los productos de la tienda, incluido Soy Colombia, que es el producto que vamos a lanzar, ayuda a financiar los proyectos educativos que son de carácter gratuito en el museo. Mi nombre es Adriana García, del Taller de Objetos Gráficos Alzarela. Los invito el próximo jueves 7 de abril a las 6:30 de la tarde en el lobby del MAM, donde estaremos lanzando nuestro nuevo proyecto que se llama Soy Colombia, en el marco de las noches de diseño de la tienda MAM. Alzarela lleva aproximadamente unos 4 o 5 años en la tienda del MAM. Nos hemos estado acompañando como en el proceso de crecimiento, tanto pues en mi caso de Alzarela como de la tienda del MAM, quien ahora pues está viviendo una mejora significativa pues con toda la de la renovación de la del MAM en general. Y nosotros somos un taller de objetos gráficos donde participamos varios diseñadores gráficos, ilustradores, etcétera, y que tenemos en este momento 3 productos principales. Uno de ellos se llama Ciudades de Bolsillo, que tiene, son ciudades que recogen los iconos más representativos de varias ciudades y pueblos matrimoniales de Colombia y del mundo. Otro se llama Cuentos de Bolsillo, que son pequeños dioramas ilustrados. Y nuestro nuevo producto, que se llama Soy Colombia, que es un cadáver exquisito o un libro que recoge la diversidad cultural de Colombia. Mi nombre es Luz María Londoño. Acompaño al taller de Alzarela en el campo de la investigación y creo que trabajar para la tienda del museo representa una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, el saber que uno va a tener presencia en un espacio exigente, tanto desde el punto de vista estético como de calidad de los productos, y yo diría también de responsabilidad social de los productos, eso le marca, eso marca como un sello en lo que uno hace. Digamos que te compromete con unos estándares de calidad muy altos y de saber que es un sitio que de alguna manera es un sitio emblemático de la ciudad de Medellín, o sea, una vitrina de la ciudad. Entonces sí, yo creo que eso marca una gran responsabilidad. Bueno, ahora en el marco de las noches de diseño, esta es la primera noche de diseño en la cual va a participar Alzarela con el lanzamiento del proyecto Soy Colombia. Este proyecto recoge la diversidad cultural de Colombia y básicamente es un libro en formato de cadáver exquisito. Ese término puede sonar un poco extraño, pero realmente así es. Cadáver exquisito es simplemente una imagen o incluso un texto que se fracciona en varias partes. Cuando tú ves una de sus partes, tiene sentido de por sí, ¿cierto? Pero cuando comienzas a mezclarlas, comienzas a generar una multiplicidad de nuevos sentidos y de combinaciones. En este libro lo que hacemos es que recogemos a 16 personajes que nosotros consideramos representativos de Colombia, en donde tratamos de ser lo más incluyentes posible y de incluir personajes, por ejemplo, de la comunidad afro, indígenas, blancos, mestizos, mulatos, un poquito para hablar de la infinita combinación y ese proceso eterno de mestizaje que hace parte de nuestro país. Y también en la investigación fuimos muy rigurosos y pasamos de punta a punta por muchas zonas del país para recoger un poquito esa diversidad. Entonces, con eso hicimos 16 ilustraciones y 16 textos, pequeños textos que cuentan un poquito el contexto en el cual se desenvuelve este personaje. Esas 16 ilustraciones comienzan a mezclarse entre sí y generan nuevas combinaciones. Así, de esta manera vas a encontrar, por ejemplo, la guayú combinada con el pescador del atrato, con la campesina cundiboyacense, con el citadino, generando nuevas combinaciones, por ejemplo, como el cundiboyacense, el pescador y el sabanero, crea el cundicanero, o la amazoboyaquera es la mezcla entre amazónico, la cundiboyacense y la palenquera, y el amaneco mezcla de ama de casa, llanero y cortero. Así se crean más de 4.000 posibilidades. Sí, lo que busca fundamentalmente su propósito y su inspiración es promover como ese sentido de riqueza de la diferencia, lo que implica para un país esa diversidad cultural, geográfica, de costumbres, de razas, que eso la verdad es una reserva de riquezas para el país, pero no vale nada si simplemente existe y no la conocemos. Entonces es un momentico, conozcámonos, sepamos quiénes somos, ¿sí? Todas las cosas infinitas, las mezclas infinitas que podemos nosotros lograr. Entonces sí, es como, bueno, en este momento del país donde está buscando como transformar historias, crear una historia de inclusión, es una herramienta, diría yo, para promover eso, una Colombia diversa, inclusiva, incluyente. Yo creo que también hace parte del sello Salsarela. Bueno, nosotros no queremos solamente producir cosas bellas, sino queremos que el producto de eso, de alguna manera, se transforme en desarrollo, en bienestar para las comunidades. A mí me da risa porque a veces miramos el futuro y decimos, bueno, qué rico que en 2 años, por ejemplo, estuviéramos tan sólidos que podamos que el personal que se beneficie de la oficina directamente sea, por ejemplo, población en riesgo o víctimas del conflicto o población vulnerable. Como todavía no tenemos el suficiente pulso para poderlo hacer, es rico saber que el museo lo hace. Sí, y que hay unos derivados económicos que están beneficiando también programas educativos y demás. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Neoplatonics, escuchemos Lo que siento por ti, del año 2010. Somos tuyos.